Te tocó claro, una paciente por delante. Como que vos medio... Es un esquizoide, sí, está ahí. Es ahí una cosita que camina por la cornisa. Está bien. Bueno, está bien, bueno, que uno entienda lo que entienda, por favor. Exacto, me encanta. Porque vos entendías. No, no, sí, border, pero después digo, por la palabra. El que lee border, ¿qué entiende por border? Y medio puede al, meterlo, medio al medio, ahí, que medio no. Loco, medio le falta un golpe de bueno. Que, claro. Pero bueno, igual lo vamos a explicar en el programa. Como que no tendría es todo claro. Como borde. Como borde. Borde. Sí, sí, entonces, porque en realidad un es poco borde. Border después de escucharlos a todos. En realidad es borde. Quedamos y aparte después borde. De estar 2 horas y media con esa mujer me quedé on the border. On the border. En el borde del precipicio estaba ahí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo era entonces? ¿Educación? ¿Cómo era? Educación. ¿Educación? ¿Experiencias border? Ahí está. Ahí pregunta. Está. Especial es la colectiva. Educación. ¿Experiencias border? Especial es la colectiva. Educación. ¿Experiencias border? Especial es la colectiva. Educación. ¿Experiencias border? Especial es la colectiva. Educación. ¿Experiencias border? Sí. ¿Cómo se nota que es actriz, eh? Border. Porque no te había bueno, pero podemos decir al borde. Sábado. Sábado. ¿Ah? Sábado 30. Sábado 30. De 14 a 16. Especial en la no colectiva. Es pregunta, no es pregunta. No, no es pregunta. Bueno, ahí voy. Dale. Sábado 30 de julio. De 10. Sábado 30 de julio. De 14 a 16. En Radio La Colectiva. ¿Eso? Ah, algo, sí, para poner algo para decir el horario, para, qué sé yo. Punto, no hace falta julio, sábado. Escuchanos en... Este no sé. Sábado, o este sábado, de 14 a 16, uh-huh. Especial en es la solo colectiva. Para el avance. Uh-huh. Es para el avance, para una cosa. Sábado 30 de julio, este sábado, de 14 a 16 horas, por Radio La Colectiva. Escúchanos en www.lacolectiva.org.ar. Nuestro Facebook, ahora que estamos facebookeando, Facebook, bueno, La Colectiva. Facebook, La Colectiva. Twitter, @ Radio La Colectiva. No tengo ni puta idea, mi vida estuvo en un tweet. Hay una @ Radio La Colectiva, ¿verdad? Muy importante. Eso. Uh-huh. Y o para el, o será para la, el avance. La colectiva radio el Twitter. La colectiva uh-huh. Radio me parece que es, ¿no? Ahí me... ¿Cómo? No, estoy pensando, para el avance eso. Y para la apertura del programa. Ajá. Hago algo con esto, pero le sí. Puedo meter, si no, alguna parte, alguna frase, alguna acá de acá hay varias frases que... Sí, alguna frase, ¿no? Sí. Como que yo te corté algunas... De algunas, ilustrar eso. Yo corté muchas cortitas, experiencia border, ¿sí? A través que de alguna palabra. Algunas cortitas, dicho. Sí. ¿No? Sí. ¿Algo así? Sí. Listo, no digo porque hace falta grabar más o con esto ya estoy. Si les parece, armo algo así. Sí. 2 o 3 palabras o frases que den cuenta de una experiencia como border o algo así. Estamos seguros que vaya está saliendo. Grabando, ¿no? Ah, hijo. Este es el poema que empieza acá y termina acá. Bueno. ¿Ítaca es la ruta? ¿Ahí? Acá. Ah, cuando emprendas su viaje a Ítaca. Ok. Que me fijo, pero... Tenemos, y después para separadores, bueno, se puede buscar alguna parte de la entrevista, pero si no están los separadores con las frases de Freire. Ah, que no lo usamos. Volver a... Sí, que no. ¿Lo usamos? Pero se pueden volver a usar.